vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. A la china hay que darle cariño, a la prieta tremendo apretón, a la rubia hay que darle besito, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Algunas que piden castillos, pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico, cha, cha, cha. Como tú das lo que sea, pao, por un beso de la flaca. Besar a mi mulata. Hoy me hice una limpieza con un ramito de albahaca para que nunca me falten los besitos de la flaca. Sé que muchas cosas hay para quitarse lo malo y una de esas cosas es vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha.